El uso excesivo del celular puede tener un impacto significativo en el cerebro, afectando áreas como la atención, la memoria, la capacidad de toma de decisiones y la salud mental en general. La nomofobia es el miedo o ansiedad intensa que experimenta una persona al estar separada de su teléfono. El avance de la tecnología y la inteligencia artificial, IA, es un fenómeno global que transforma diversos aspectos de la sociedad, desde la salud y la agricultura, hasta la atención al cliente y la seguridad. La inteligencia artificial está revolucionando las relaciones de los humanos con los materiales.